es aquello que obliga a los demás a hacer lo que no quieren. Tuerce el camino del hombre y las rodillas de las mujeres. Bocas de bolsillos llenos dirán que no, y es mejor que lo nieguen. Mejor que nadie piense, mejor que nadie se entere. Dinero es aquello que nos hace prisioneros, al uno del otro y al otro del uno. Dinero es aquello que nos hace prisioneros, y algunos se venden hasta su futuro. El dinero es aquello que nos hace prisioneros. Ser pobre es no tener nada, pero la deuda es un dios. Los hay tan pobres que no tienen ni mañana. Los hay tan pobres que tienen menos que nada. Ni siquiera lo saben, aman a sus cadenas. En el país de los ciegos no existe la fe. Prisioneros de la oscuridad, vidas enteras en la penumbra, en los ojos y eres la verdad, la luz que no han visto. Cuando los ciegos puedan ver y no antes, que animales se lo ven repartiendo. Tomar este vino y este pan, es mi carne y mi sangre. Voy a hacer que hasta Lázaro ande, voy a hacer que todo se levante. He venido a tomar el agua en vino, vengo a tomar el agua en mi sangre. Y si este obrar no es milagro bastante, sobre las aguas camino sin mojarme. Vengo a morir y a resucitar, vengo a tener antes crucificarme. Arranca los clavos de la cruz del esclavo, predicar en el desierto y ser tentado, a ser vendido, a ser traicionado. 30 monedas vale un ser humano, 30 monedas vale una vida, no es la mía la que habéis comprado. 30 monedas por un beso en la mejilla, qué puta máscara que sabéis buscado. 30 monedas por ser señalado, 30 monedas hermano contra hermano. Monedas cuelgan de los bolsillos, en el árbol del que cuelga un arcado. 30 monedas, qué precio más vano. 30 monedas por la traición del hombre. 30 monedas es el precio pactado para matar la verdad que no se corrompe. 30 monedas, ridículo precio para sellar el destino del hombre. 30 monedas, qué absurdo precio para poner al fracaso del hombre. Ya nadie responde. 30 monedas, 30 monedas, 30. El hombre es el infierno del hombre. 30 monedas, 30 monedas, 30. Dame solos ante el horizonte. 30 monedas, 30 monedas, 30. No hay perdón desde entonces. Está condenada a sucumbir por 30 monedas la raza del hombre.